2019. Estamos transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero número 24. Vámonos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, aquí precisamente en Clavijero 24, y estamos iniciando en el Emparrillado de los Halcones, gracias al respaldo de mi compañero Juan Guillermo Romero, que está en consola de audio aquí en Clavijero 24, la casa de usted y, claro, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues ya listos, ¿no?, para iniciar esta semana. Mañana ya es Nochebuena. Exacto. También sí. Ya para todo, haciendo los preparativos, y no tiene a nada que venir al centro, le recomendamos que no lo haga. Que nos escuche. Exactamente, sí. Realmente, pues el tráfico y ahorita con el cambio del sentido de las calles, sí, es un poco complicado. Pero pues ya, nada, empezando la semana, mucho fútbol americano. Afortunadamente ya empezó también la tazoniza en el fútbol colegial de Estados Unidos. Cierto. La última semana también de NFL, ya lo que viene para este fin de semana. Entonces, bueno, aquí estaremos platicando un poquito de los halcones de la Universidad Veracruzana y del fútbol americano, que es lo que nos gusta, ¿no? Es una actividad que envuelve totalmente. Y finaliza este 2019 con buenos números. Habrá que ver cómo se presenta el 2020. Sin duda se van a superar. Nos platicaban, y quien nos escucha, que hay una gran cantidad de ligas que han crecido a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, y esto representa un crecimiento importante dentro del fútbol americano. Y algunos señalaban que cuáles eran las mejores ligas a las cuales se podían acercar para poder iniciar. Yo creo que a la más cercana que tengan y a la mano será la que puedan poner en práctica, y más adelante podrán determinar en dónde quieren jugar fútbol americano. Así es. Bueno, pues ahí en el primer punto, pues yo creo que siempre será bueno el poder superar lo que se está haciendo, ¿no? Semana a semana, en este caso temporada a temporada. Yo creo que pues lo más importante que hay que destacar de todas las temporadas precisamente es pues esta situación de que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Exacto. Eso es una de las situaciones primordiales. Evidentemente, bueno, pues los números son fríos, los análisis, las evaluaciones y todo lo que se debe de hacer, obviamente, para poder ver qué es lo que se tiene que trabajar. Pero también yo creo que uno de los mejores... de los que mejor te pueden evaluar, sin duda, son los jugadores, ¿no? Que son con los que trabajas el día a día, los que están en el programa, los que ven también el crecimiento, ¿no? Los que saben qué es ir a entrenar todos los días, cómo hacerlo. Y ellos mismos ir viendo también ese cambio, esa evolución que tienen como jugadores. Y pues lo más importante también, lo que el deporte les puede aportar a ellos como personas, ¿no? Que ese es uno de los factores principales, insisto, nada más... no nos podemos limitar al ganar por ganar, o sea, de que el ganar sea nada más en el campo, sino lo tiene único. Que ser una parte complementaria, porque pues hay que recordar que estamos hablando de deporte, de un deporte que es formativo, que es parte de una de un complemento a la educación. O sea, si fuera ya nada más la cuestión del fútbol americano como deporte profesional, ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero aquí es en una etapa de formación. Respecto a lo que comenta de las ligas, pues sí, afortunadamente, digo, el crecimiento del fútbol americano pues ha ido dando de manera muy interesante en estos, yo pensaría que en estos últimos 4 o 5 años, incluso pues los campeonatos mundiales universitarios que ha ganado México de la especialidad, el último en China, pues le ha dado también ese impulso, ¿no? Es importante también mencionar todas las ligas que de alguna manera están haciendo este trabajo, están acercando el deporte, aunque bueno, no sé, ahí pienso que para tratar de involucrarse, pues sí, acercarte a la liga que quede pues más cercano a tu región, ¿no? Porque aquí sí. Esto es de mucho de las cuestiones regionales o hacia dónde está cerca, ¿no? Afortunadamente para nosotros, pues aquí en la ciudad de Xalapa, pues estamos a 4 o 5 horas de la Ciudad de México, del Estado de México. Entonces esto nos ha permitido poder acceder a la UNEFA, que es una de las dos ligas más importantes del país, junto con CONADEIP, ¿no? Y que realmente, pues, la oferta que tiene, sin duda, es, pues, de poder rozarte, poder competir contra equipos que tienen muchísimos años ya practicando el deporte y que también están en zonas donde hay mucho fútbol americano, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México, la misma Ciudad de México, que son ciudades o lugares donde hay muchísimo arraigo por el fútbol americano y la mayoría de los equipos que están compitiendo ahí tienen un muy buen nivel. Entonces eso también ofrece a que, bueno, cuando los jugadores o nuestros jugadores están compitiendo a ese nivel, pues tienen se acostumbran a competir, se acostumbran a enfrentar ese tipo de rivales, ¿no? Porque pues definitivamente las ligas que de repente son regionales, llega un punto en el que ya el nivel competitivo, exactamente, ¿no? Sí. Es como lo que platicábamos un poco con las ligas, con las niñas, ¿no? Pues con estas ligas que han surgido aquí en la ciudad y todo, que está muy bien de tocho, pero pues finalmente ya cuando vas a un nivel de competencia, pues digámoslo más nacional, pues ahí es donde te tienes que mostrar un poco totalmente mejor, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que yo pienso que se debe de buscar en un proyecto, pero pues de primera instancia si pues aquí también tenemos que hablar, ¿no? Si es un club o una asociación que forma un equipo, etcétera, que no tenga a veces como el respaldo de alguna institución, pues sí es una inversión, pues, o sea, todo lo que representa, ¿no? Desde comprar la utilería, el inscribirte a una liga, los gastos propios, exactamente, el espacio, si no cuentan con él, también se tiene que rentar a algún lugar, y los gastos propios de una temporada, ¿no? Claro. Entonces, sí es factible que se busque, pues, poder jugar con ciudades, con equipos que tengan en ciudades cercanas, porque, pues, obviamente la cuestión de la transportación, de cuando juegas de visitante y todo eso, pues, puede ser, menos la inversión, ¿no? Pero ya cuando hablamos a que si quieres que siga creciendo, pues, de alguna manera, cuando ya llegas a ese tope, ¿no? Cuando ya ves que tus jugadores pues realmente ya cumplieron su etapa de preparación. Exacto, ya tienen que dar como que el siguiente salto, ¿no? Y eso yo creo que, pues aquí, insisto, pues la UNEFA es una de ellas, CONADEIP también es otra liga que tiene, pues mucho, nada más que, bueno, ahí tiene la limitante que se trata de una liga para las escuelas privadas, ¿no? Del país. Pero pues yo creo que es bueno que haya más gente que se esté interesando, que también gente que quiera sacar más equipos. Ahora, por ejemplo, hablando precisamente de las distancias, ¿no? En UNEFA, al parecer, o lo más probable es que haya un equipo de Ciudad Juárez. Chihuahua. Así es. Entonces, bueno, o sea, ya contaría el estado de Chihuahua con dos, ¿no? La Autónoma, sí, de Chihuahua, las Águilas, y probablemente también surja este equipo que ya desde hace un par de temporadas hizo las primeras... ¿En Liga Mayor? Los primeros acercamientos, así es, hacia la Liga. Y bueno, pues ahí se debe seguir un proceso, ¿no? Que es pues también parte administrativo, en el que tienen que hacer su petición para entrar a la liga, etcétera, etcétera. Y esperar también a que pues se pueda hacer el nuevo calendario, porque pues ahí también los equipos tienen que ver cómo se van a organizar, que es también de algo que se ha estado hablando, ¿no? Para este 2020, te debemos de recordar que en este año que está por terminar, hubo mucho acercamiento entre UNEFA y CONADEIP. Sí. Ahí, por el lado de la UNEFA, y a través de la instrucción del rector de la Autónoma Nuevo León, que la Autónoma Nuevo León son los que tienen la presidencia de UNEFA ahorita, y a través del presidente Juan Manuel Duvalde, se empezaron a hacer acercamientos precisamente con CONADEIP, en la que también, bueno, el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey estuvo acercándose, ¿no? Y tratando de acercar a la liga para que puedan haber estas pláticas. Vínculo. Para que haya una nueva reestructuración de Liga Mayor, ¿no? Que realmente ya se vuelvan a unir. Se podía enriquecer, ¿eh? Pues es como era antes. Sí. Antes nada más había una liga, que era UNEFA. Sí. Pero bueno, pues por motivos distintos, no sé, las ligas son muy distintas. Yo creo que sí, algo a mí que siempre me ha parecido muy bueno es la parte de del avance, de la cuestión educativa que se debe de tener muy en cuenta para todos los jugadores, ¿no? Que es algo que no se debe perder de vista. Eso lo toma mucho en cuenta la CONADEIP. Lo que siempre genera mucha polémica, pues, es la situación de las becas, ¿no? Respecto a escuelas particulares y públicas, pues ahí es donde generan mayor oferta a ellos. Exactamente. Pero bueno, pues también hay cosas que se tienen que revisar más a fondo. O sea, finalmente es un tema complejo, pero es muy positivo que ya estén estos intercambios, que también haya autoridades, ¿no? Como, insisto, como el rector de la Autónoma de Nuevo León, como el del Sistema Tec, que también tienen esa visión, que también pues están queriendo ya que se acerque otra vez, que se haga una nueva liga mayor como era hasta hace 11 años más o menos, si no mal recuerdo. Creo que la última vez que hubo los grandes y conferencia nacional en UNEFA fue por ahí de 2008-2009, cuando viene la separación, y pues de ahí empezó, ¿no? A veces hay hasta 3 campeones nacionales y sí se comprende eso, porque finalmente son por las divisiones, por así decirlo, o por las conferencias en las que juegas, y puedes tener derecho a ser campeón nacional. Pero hablando de lo que eran los grandes o la División 1, por así los decirlo, solamente había un campeón, ¿no? Que en este caso, bueno, pues eran los Pumas y era Aztecas, o era Borregos Toluca y era y los Auténticos Tigres, ¿no? Y como no había el juego de campeón de campeones, que solamente se hizo un par de años, entonces siempre había esa polémica, ¿no? Entonces ahora puede darse esa oportunidad de que se vuelva a reestructurar, que también se tome en cuenta cosas que son muy importantes, como lo que ya hemos platicado en otros programas, que tiene que ver con la cuestión presupuestal. Claro. O sea, hay universidades que pues tienen esa visión, que tienen muy claro que esa inversión se debe de hacer y que dan muchísimo apoyo, ya sea escuela pública o escuela privada, y hay otras instituciones que pues tienen presupuestos más limitados, ¿no? Entonces también con base en eso como se en tiene que caso. Hacer, así es, como es el caso de aquí, sí. y que esos factores se deben tomar en cuenta, ¿no? Incluso las cuestiones de nivel poblacional, o sea, pues imagínense, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México pues están los Linces, en Toluca hay 2 equipos de Liga Mayor, porque hay muchísima gente en esas zonas que practica, no sé, que hay mucho material humano. Estado. Exactamente. Sí. Acá es más limitado, ¿no? Eso también tendría que ser algo a tomarse en cuenta. Obviamente la regulación en la situación de las becas, pero pues también es algo que se tiene que regular, esos apoyos que existen en las universidades públicas, que pues precisamente no son unas becas, ¿no? No, sin y duda. Que están ahí, que se saben, ¿no? Porque luego dicen, no, bueno, pero es que ahí no hay nada firmado, no hay un recibo. No, pero también existe y es algo que se está tiene implícito. Que regular, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, sí es algo complicado, pero es muy positivo que haya todos estos acercamientos, que ya se estén firmando. Por ejemplo, el convenio que se firmó para el clásico de Nuevo León, ¿no? De los Tigres contra Borregos. Ahí estuvieron otra vez los rectores, o sea, que son los que están encabezando, ¿no? O sea, que es la parte importante, que las autoridades. Lo importante es que hay interés de hacer algo. Exactamente. Y se llama integración. Así es. Y eso es lo que puede pintar para 2020. Todavía sí. No se puede. Ahora sí que no podemos cantar victoria, pero sí estaría muy interesante que se hiciera así. Insisto que también se tomara en cuenta la situación geográfica, que es algo que ya se ha planteado un poquito. Claro. ¿No? O sea, de que, pues, por ejemplo, imagínense, nosotros en algún momento hicimos el viaje a Chihuahua. Y al sureste también. Ajá, o a Cancún, que bueno, aquí por situación geográfica, pues sí, nosotros estamos más cerca que Saltillo, ¿no? Claro. Así que también han tenido que hacer el viaje. Pero pues nosotros cuando tuvimos que ir a Chihuahua capital, que bueno, en autobús, porque hay también equipos que vuelan, pero en autobús son 28 horas aproximadamente, ¿no? Y todavía imagínense, hacer un viaje a Ciudad Juárez, pues todavía de Chihuahua capital para allá son casi 5 horas, entonces estás hablando que te vas a echar más de, pues casi día y medio viajando, ¿no? Y regresa porque la siguiente semana tiene que jugar aquí. tienes que volver a jugar. Entonces, si se puede lograr eso, pues que sea, no sé, a lo mejor con los equipos, nosotros que estamos como en el centro, sur, pues a lo mejor que pueda llegar hasta como a Guadalajara, que son distancias de 12 horas, a lo mejor 15 máximo, pues estaría muy bien. Pero bueno, pues en este punto solamente son especulaciones, ¿no? Pero sí, ¿cuándo, es posible. ¿Cuándo tendría este Halcones su reunión para poder ya determinar esto? No, bueno, aquí no depende de Halcones nada más, sino esta es una reunión que se tiene que hacer primero el congreso anual que se hace en UNEFA, donde se empiezan a tocar todos estos puntos, que generalmente ese congreso se hace a finales del mes de enero, si no mal recuerdo. Ya, casi. Y en el que asisten todos los head coaches y representantes institucionales de los equipos de las universidades del país, ¿no? De ONEFA. También CONADEP tiene su congreso, a donde también ellos tienen que revisar cuáles son las posibles propuestas, la manera de trabajar el año, calendarios. Pero sin duda ambas directivas, CONADEP y ONEFA, ya están trabajando en ello para llegar con propuestas concretas a finales de enero. Sí, que eso es lo que se ha visto, insisto, desde que la Autónoma de Nuevo León también accede a hacer accede a la presidencia de la liga. Y pues yo creo que eso puede y debe ser más positivo. Finalmente creo que pues por un lado están los equipos en ONEFA que tienen muchos más años, que tienen mucha tradición y que pues meten 40,000 personas a un estadio, ¿no? Hablando de los Pumas, de los equipos del Politécnico. Los ahora campeones. Así es, y que a veces en CONADEP pues eso falta un poco, ¿no? Que haya más gente yendo a los estadios. Pero si de repente vuelves a ver juegos como había antes, que veías a Borregos Monterrey jugando contra los Pumas. Los aficionados van ahí. Exactamente, sí, y porque son otro tipo de encuentros. Fíjese que después de 70 años la Liga Mexicana de Béisbol se percató que no solamente es jugar béisbol, que necesitaba un elemento más, que es la mercadotecnia actualmente, y el abordar lo que hemos platicado aquí en la situación de redes sociales. Tan es así que desde una temporada atrás, ahora la Liga Mexicana de Béisbol está en Facebook en vivo, está llevándolo, y la situación de acercamiento a través de redes sociales está ya a la mano de cualquiera que guste la situación de béisbol. Aquí vendrá lo mismo con el fútbol americano, que ya lo ha estado abordando, que ya lo está realizando. Pero aquí vendría esta situación. ¿Cree usted que para 2020 sí se llegue a acordar ya trabajar en conjunto? Híjole, bueno, pues asegurarlo sería un poco complicado realmente, porque, insisto, es que es más complejo. Ajá, no es imposible, y yo creo que se ha trabajado bien, ya se debe de llevar camino recorrido, pero considero que sería un poco difícil, aunque, insisto, no imposible. Pero yo creo que igual de lo que se hablaba un poquito, ¿no? Debe de haber mucha disposición. Sí. Debe de haber esa disposición de ambas partes para poder llegar a acuerdos, ¿no? Siempre y cuando sea así, pues los resultados pueden ser pues los mejores para el crecimiento y desarrollo del fútbol americano. En el caso que planteaba de las redes, pues yo creo que precisamente, pues como ya lo comentábamos hace un par de programas, y las redes sociales se convirtieron en un gran aliado de un deporte como el fútbol americano, de hecho, ¿no? Porque así muchos equipos hemos tenido la oportunidad de poder tener un poco más de presencia, de llegar a más personas, ¿no? O sea, incluso en las transmisiones lo vemos. En el juego en la semifinal contra Chapingo, por ejemplo, había gente, exjugadores y exestudiantes de la Universidad de Chapingo, sin mentirle, o sea, desde distintos puntos del país, Mérida, Michoacán, en Chihuahua, en Baja California, había gente conectada de Inglaterra, gente que está en Alemania, que estudiaron en Chapingo, y pues que traen ahí ahora sí que el espíritu chapinguero, ¿no? Y que siguen. Y que si no fuera por estas nuevas plataformas, no se pues difícilmente no estarían así dependientes, ¿no? Al equipo, a su universidad. Entonces eso es algo que se ha convertido en una herramienta que además de darte esa presencia de marca, de darte esa proyección, ahí sí podemos hablar del mundo o de manera internacional, pues en la generación de recursos también. Exacto. Porque pues no hay que olvidar que pues, finalmente cualquier deporte puede dar dividendos, ¿no? O sea, es un negocio, entonces... Pues si tienes las plataformas, si tienes todo eso y que no lo ocupes, pues estás viviendo en el oscurantismo todavía, ¿no? ¿A quién tenemos aquí en el estudio, coach? Bueno, está con nosotros el señor Federico Mariscal, que hola, también ya estuvo con nosotros. No. Sí, ahí es de lo que platicábamos, ¿no? Que si no hay nada que venir a hacer al centro, mejor que no venga, venir porque a es un radio. Caos. La ciudad es un caos, está volcado toda Jalapa en las calles. Pero está bien, aparte de que sea así, quiere decir que hay vida, que hay actividad, que hay economía, que hay muchas cosas también, ¿no? Sí, discutiblemente, ¿no? Esa es la parte buena, la parte difícil es que... ¿Cómo llego? Tienes que calcularle, yo creo que pasadita una hora para moverte a un lugar en el centro, ¿eh? Sí, y como dice el coach Marco Murillo, si no hay que viajar, pues mejor no lo hagan. Sí, si no tienen a qué salir, no salgan. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Muy contento. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué nos tiene del fútbol americano? No, nada, pues nada más que comentarles una vez más, hacerles énfasis que ahorita, bueno, viene la época navideña, pero pues ya en enero, ya desde ahorita los chavos de intermedia, pues ya están empezando a la práctica y en enero, pues yo es de lleno, los chavos de intermedia y las infantiles ya por ahí me parece que ya también empiezan en cortos, primero 3 días por semana, creo que 2 días primero, luego 3 días por semana y después la semana completa para ir agarrando condición física. Y pues los chavos de intermedia listos, ¿no? Sus partidos deben ser por ahí del mes de marzo. Los promedios de descanso son cortos porque la preparación debe ser bien hecha para un buen resultado al final de campaña. Efectivamente, por ejemplo, los que suben de juvenil en teoría no pierden mucho la condición y de inmediato en enero se integran. Ahorita pues se atraviesa la fecha navideña y demás, pero en teoría no debería de haber tal vez un par de semanas. Y con eso empezar el trabajo físico para después ya empezar lo que es el trabajo ya de estrategia, ¿no? Ya ver ya fútbol y estar listos para los partidos. Estos son los jugadores del fútbol americano, pero los papás, señor Federico, ¿cómo se preparan para la siguiente campaña? Pues uno se prepara, haz de cuenta que en paralelo a ellos, no igual, pero en paralelo, es decir, termina tu hijo, es igual el brinco de triple A juvenil y de juvenil a intermedia, te preparas de la misma manera. Dije en paralelo, ¿cómo? Bueno, habíamos hablado de que tienes que estar con ellos y que, oye, que cualquier tema, pues es darles el apoyo, básicamente, para que ellos estén, uno se prepara al igual. Es decir, yo no voy a hacer el ejercicio ni lo voy a jugar, pero tienes que estar de cerquita con ellos todo el tiempo. Se ha platicado en varias emisiones de El Emparrillado de los Halcones que el responsable de que el joven, el deportista, el jugador de fútbol americano esté presente es de responsable del padre de familia, que lo tiene que acercar para que esté en el programa. Yo lo veo que en las infantiles sí es básico que uno los acerque al programa, empezar porque son edades tempranas. En juvenil lo sigue uno llevando, yo en mi caso, porque a mí me encanta, ¿no? Pero yo creo que ya juvenil, ya cuando ya están de, digamos, las juveniles son 6 juveniles o 7 juveniles, ya la segunda, tercera juvenil, ya el muchacho solo. Por sí solo. Él por sí solo se mueve. En intermedia yo los considero que son prácticamente adultos. Sí, sí requieren que uno les recuerde algunas cosas a veces, pero son prácticamente adultos los chavos, ya tienen sus 18, 19 años. Solitos se presentan. Yo creo que no hay... Es de que les nazca, ¿no? Es de que les guste. Mi mamá decía, nunca vas a dejar de ser mi hijo. Así es de que siempre seré tu mamá y aquí pasa lo mismo, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Aunque ya caminen solos, tiene que estar vigilancia. Exacto, la supervisión. A lo mejor no tan cerrada. Claro. Pero nunca los dejas de supervisar. ¿Y a qué hora vas al entrenamiento? Ahora el entrenamiento ya se hace de 20 a 22 horas. Está uno de cualquier manera cercano a ellos, ¿no? Los padres de familia migran también porque pasan los hijos a distinta categoría y se encuentran con nuevos padres de familia, sin duda. Te encuentras con nuevos padres de familia, te encuentras con viejos padres de familia conocidos y bueno, migras junto con padres de familia que conoces en la categoría en la que estás. Es un cambio también. Tu hijo va a tener nuevos compañeros, etcétera, ¿no? Va a tener nuevos coaches, porque digo, los coaches, tú ves coaches en infantiles, ves coaches en juvenil, pero ya en intermedia o en mayor ves que hay algunos coaches que ellos coachen mayor, por ejemplo, ¿no? Claro. No los vas a ver en juvenil o no los vas a ver en infantiles. Entonces ya también vienen algunos cambios, ¿no? Coach, hay una pregunta que ha estado latente y que no la he hecho de conocimiento. La responsabilidad del coach en caso de los infantiles y los juveniles, ¿qué debe hacer el coach para poder, válgase la expresión, inyectar o vender la idea de un buen crecimiento del fútbol americano? ¿Ocurrirá como ocurre en algunas ocasiones de otros deportes, que el coach no tiene el tiempo, la medida adecuada para inyectar y el joven dice, pues mejor me voy porque eso ya no me gustó? Sí, claro, pues eso es muy, pues es a veces hasta muy común, ¿no? Y creo que esa responsabilidad se comparte con los papás. de hecho, porque yo pienso, y las cosas que nos han compartido en algunas clínicas, sobre todo en cuestión de cuando coacheas categorías infantiles a los más chiquitos, como siempre lo he dicho, y cuando hemos tenido oportunidad también de comentarlo con algunos coaches que trabajan con los niños, con los primeros de las infantiles, pues que lo primero que se tiene que hacer para que el jugador pueda tener esa inyección de ánimo y todo, pues es que lo tienes que enamorar del deporte. Exacto, eso me refería. ¿Sí? Entonces, pues primero es una cuestión que tiene que ver mucho con lo lúdico, porque también, o sea, los niños que llegan, que tienen 7, 8 años, pues obviamente no les vas a hablar, no les puedes hablar como un jugador de liga mayor o un jugador de intermedia. O sea, esas son cosas que hay que tener claras, ¿no? La cuestión de exigencia, de disciplina, eso sí tiene que estar presente siempre, pero aquí sí debe de ser un poco más hacia que ellos vayan desarrollando primero las habilidades físico-atléticas y después, bueno, acompañarlo con lo demás que se tiene que trabajar con la técnica individual, ¿no? Pero es a través de decirle que pues tiene que hacerlo mejor, que puede hacerlo, no es presionando, porque claro, precisamente cuando ellos deciden irse, y por eso lo que decía que se comparte con los papás, porque hay papás que sale el niño y, ah, es que ¿por qué no tacleaste? O ¿por qué no hiciste no corriste? Exacto. Dices, claro, no, ¿sabes qué? No me estás apoyando, me estás presionando mucho y mejor ahí la dejamos, ¿no? Sí, Federico, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una disculpa. No, no se preocupes. Tenemos todavía la próxima semana para poder seguir platicando, sí, claro, a fondo de esta actividad, y es interesante lo que ustedes, perfecto, con padres de familia pueden aportar para el programa de fútbol americano. Correcto. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a Juan Guillermo Romero en la cabina de Clavijero 24, 90.5 de frecuencia modulada. Coach Marco Murrieta. Nos escuchamos el próximo lunes y feliz Navidad para todos. Que la paz. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Yeah.